FM Los Coihues presenta. Al fondo de la batea, un encuentro con la música en vinilo. El disco de esta noche es In Step, de T-Ray Vaughan and Double Trouble. In Step es un álbum de blues y de rock de Steve Ray Vaughan and Double Trouble, lanzado en 1989. El título puede ser visto como una referencia a la nueva sobriedad de Vaughan tras los años de alcohol y de drogas, que finalmente lo llevaron a la rehabilitación. También fue el último disco de Vaughan con Double Trouble. En 1990 grabó un álbum de colaboración con su hermano Jimmy Vaughan, llamado Family Style. Falleció ese mismo año en un accidente de helicóptero a los 32 años. Integran la banda de Steve Ray Vaughan Double Trouble, el propio Steve Ray Vaughan en guitarra y voz, Tommy Shannon en bajo y guitarra, Chris Lighton en batería y percusiones, Chris Winans en el teclado, Joe Sublet en el saxofón y Darrell Leonard en trompetas. Escucharemos del lado A, A1, The House Is Rocking, A2, Crossfire, A3, Tightrope, A4, Let Me Love You Baby, A5, Leave My Girl Alone, A6, Travis Walk. Let's go. Looking back in front of me, the mirror's a grin. Through eyes of love I see, I'm really looking at a friend. We fall out of problems, the way life is. My heart goes out to others, we're there to make a mess. We've been walking the tightrope, trying to make it right. Walking the tightrope, every day. Every night, walking the tightrope. today. I picked up the extension and I heard every word you say. Why don't you just go Al fondo de la batea, un encuentro con el vinilo. El segmento donde repasamos círculos negros que giraban en las bandejas. El disco de esta noche es In Step, de Steve Ray Vaughan and Double Trouble. Steve Ray Vaughan fue un virtuoso y carismático bluesman de pura cepa. Tal vez por ser bastante más contemporáneo que sus referentes más clásicos como Albert King o Muddy Waters, Vaughan elaboró un blues con una energía y fuerza por encima de la media bluesera. Es una mezcla perfecta entre el blues clásico de Chicago y la energía y mística rockera de otro de sus referentes, Jimi Hendrix. Escucharemos del lado B, B1, Wall of Daniel, B2, Stretch Knife, B3, Love Me Darling y B4, Riviera Paradise. Escucharemos In Step, de Steve Ray Vaughan and Double Trouble. Thank you. talk with you. Because the words I can tell you, they will linger through the air. Thank you.